Avanzamos unos miles de años y llegamos a las primeras grandes civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Seguimos en una etapa de tecnología primitiva, pero mucho más sofisticada. Aparecen inventos que permiten algo nuevo: organizar la sociedad. Aquí vimos dos operadores mecánicos revolucionarios. El primero, la escritura. Aunque no lo parezca, es una tecnología que transforma el lenguaje en algo tangible. Y el segundo, la rueda, una máquina simple que permitió el comercio y el transporte a gran escala. La Edad Antigua es la era de las ciudades y los imperios, y eso solo fue posible gracias a la escritura, para administrar impuestos y leyes, y a la rueda, para conectar el imperio. Sin ellas no existirían las grandes civilizaciones. El impacto social fue enorme. Aparecen las clases sociales, las que saben leer y escribir, sacerdotes y escribas, y los que no. El comercio florece y las ciudades crecen. ¿Y quién podía usar estas tecnologías? Muy poca gente. La escritura era un privilegio. Si no pertenecías a la élite, no aprendías a leer. La tecnología seguía siendo excluyente. Además, en muchas culturas, las personas con discapacidad eran apartadas o incluso eliminadas.